Para poder hablar de los desafíos y los derechos que queremos conseguir, vamos a conversar con Mandy Gómez. Ella es licenciada en Historia y activista de Derechos Humanos. Vamos a charlar sobre este día. Bienvenida al aire de La Mosquitera, Mandy. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo va esa jornada? Bueno, haciendo todo lo posible por el tema, ¿no?, de qué es la visibilidad lésbica, por empezar, y por qué en Argentina lo conmemoramos en realidad el 7 de marzo, que ese también por ahí, viste, es una disyuntiva de decir celebramos o decimos feliz día, y en realidad lo hemos tomado como tiene que ser, ¿no?, de conmemoración y recordar más que nada a la Pepa, que es por quien en esta fecha el padrastro de la novia en su momento fue quien la asesinó por ser lesbiana. Entonces, desde el activismo argentino se tomó esta fecha como para decir, bueno, dejen de matarnos, básicamente, por nuestra orientación. Y también fue en conjunto, ¿no?, con toda la preparación para la ley de matrimonio igualitario, que también se aprobó ese año. Entonces, el tema de la visibilización fue fundamental en este sentido. Y también para recordar, ¿no?, a la Pepa todos los años, no solamente el 7, sino cada día, porque hoy siguen habiendo crímenes de odio hacia las lesbianas y también hacia las otras orientaciones que son parte del colectivo. Bien, Mandy, te saluda Ana por acá, buenos días. Quería consultarte también en relación a la historia de Pepa y por qué esto, el reivindicarla también en su vida, en su acción, no solo por el hecho de su asesinato, sino para que nos compartas parte de su trayectoria de militancia también. Bueno, la Pepa también fue fundamental, ella era de Córdoba, donde también era un activismo bastante activo, por la redundancia de la palabra, y también era una lesbiana visible. Entonces, eso también es como a la hora de las prácticas sociales siempre ha habido mucha discriminación, mucha violencia, ya sea simbólica, física, hacia aquellas identidades, orientaciones que no encuadran, ¿no?, dentro de esta norma heteronormativa social. Entonces, bueno, siempre fue mucho, ¿no?, con su presencia, con su activismo, con sus actividades, también jugaba fútbol. Entonces, bueno, en algunos colectivos se la reivindica también como la chonguita, diferentes agrupaciones, ¿no? Entonces, bueno, ese activismo es también como que no se pierda. Todo lo que ya se había trabajado, lo que venía trabajando, y que tampoco quedara en el olvido, también parte de su vida, y que, bueno, justamente por su asesinato es como que se termina de visibilizar una situación que ya se venía trayendo en la sociedad argentina. Bien, Mandy, ¿cómo han pensado el día de hoy? Sí. ¿Van a haber actividades? ¿Cómo va a ser la movida en el día de hoy? Y hay diferentes actividades a nivel país, a nivel nacional. Y acá en Mendoza hay un grupo también de lesbianas, lesbianes, que han organizado una actividad en el Parque Central a partir de las 5 de la tarde en el reloj de sol. Así que bueno, ahí se van a empezar a congregar, va a haber una feria, va a haber presentación de libros. Así que también va a estar interesante esta movida, haciendo también un poco la previa al 8M, que por ahí en Argentina es como que tirado, ¿no?, a veces se termina invisibilizando el 7M por el 8M, claro. Pero bueno, siempre se hacen como más actividades, o también esto, ¿no?, de hacer una previa al 8M y seguir obviamente trabajando el tema de la visibilización, el respeto, y sobre todo en este contexto justamente de que por ahí no salen los medios de comunicación y todo queda como muy para adentro, de que hoy en día siguen habiendo acciones violentas hacia las lesbianas. Está el caso de que muchas se han tenido que mudar del lugar donde estaban, porque ya sea un vecino o alguien que pasaba por ahí las insultó, les pegó, o las amenazas de muerte constantes. Uh-huh. Entonces son cosas que siguen existiendo, lamentablemente, y son también aspectos los que hay que seguir trabajando, ya sea desde organizaciones, desde políticas públicas, reforzar siempre el tema de la ESI, que es fundamental también en esto, y también las formaciones en donde se pueda la ley Micaela. Pero bueno, el desafío por ahí queda cómo abordar el tema de aquellas personas que no están en edad escolar o que no están en algún laburo que trabaje con ley Micaela. Entonces, bueno, eso también hay que estar atentos y atentas en ese sentido. Y otra cosa que también ha pasado últimamente es que por el caso de Lucio, que fue asesinado por su madre y la novia, se volvió como todo este odio, más que nada en una parte conservadora y derecha, a volver a criminalizar a todas las personas del colectivo. Entonces como que se van agarrando de algunos hechos para, o sea, eso, generar más odio ante situaciones de esta índole. Entonces, bueno, también es luchar otra vez con todo eso cada vez que pasan estos acontecimientos. Perfecto, Mandy. En este sentido, lo que mencionabas, de acuerdo a distintos mensajes de odio que han circulado en distintas plataformas, medios de comunicación, en el espacio público, ¿vos observás algún tipo de iniciativa o de apañe, que digamos, de colectivos de lesbianas para poder afrontar estas arremetidas de odio, para poder instalarse de otra forma o generar herramientas de supervivencia? Eso está muy bueno, porque desde diferentes orgas y también de diferentes activistas se hacen todas estas redes, más que nada de contención, de ayuda. Bueno, justamente ahora en el último encuentro plurinacional estuve en los talleres de activismo lésbico y visibilidad lésbica también. Y fue bastante interesante todas las problemáticas que hoy en día siguen existiendo, sobre todo, ¿no?, este tema de ser visibles y poder ser visibles también, porque hay muchas y muchas que quisieran hacerlo, pero debido a el lugar donde trabajan o el lugar donde viven, no puede ser tan visible. Entonces, creo que esto también hace un poco a estas redes de contención, de decir, bueno, no te preocupes, acá estás contenida o contenida, y vamos a hacer todo lo posible también para que no seamos unas víctimas de violencia, pero también tener en cuenta de que si podemos, en el caso mío, por ejemplo, yo puedo ser visible y tengo las herramientas para defenderme, pero también sé que hay mucha gente que no puede hacerlo y que, bueno, es también un trabajo mío de tratar de generar desde diferentes aspectos, pues, bueno, yo me dedico a la docencia y a la investigación, entonces generar también en esos espacios un poco el tema, ¿no?, de hablarlo, de visibilizarlo, el tema de la no discriminación, de derribar prejuicios, para que el día de mañana no estén estas situaciones que llegan, ¿no?, a los crímenes de odio con diferentes asesinatos. Igual hay también, en este sentido, hay muchas orgas y redes que son las que activan para que se haga justicia de otros casos que no se sabe qué pasó, pero sí se saben que son crímenes de odio. Sobre todo de mujeres lesbianas. Entonces, bueno, ahí también es un trabajo prácticamente de hormiguita el que se hace. Claro. Mandy, también pensando en cómo Argentina ha logrado una avanzada muy importante en materia legal en relación a las identidades lesbianas, a la ESI, al mismo bueno, distintas leyes, ¿no? El matrimonio igualitario, que son un poco faro para Latinoamérica y el mundo, diríamos. Sin embargo, a nivel cultural, ¿cómo ves vos en Argentina la construcción de espacios libres, que ustedes puedan estar como quieran estar, cómo ves vos eso en lo cultural, el avance o retroceso en materia de derechos? Ha habido grandes avances, sobre todo en espacios públicos, de, no sé, poder ir de la mano con tu novia o darte un beso, viste, que no pase nada. Yo creo que, por lo menos también esa es mi realidad, de que no ha pasado nada grave, ni ha habido insultos, ni nada de eso. eso lo encuentro muy positivo porque hasta hace 5 o 6 años, te estoy hablando de un tiempo muy corto, pero en temas de derechos y visibilización es un montón. Uh-huh. Los avances en este sentido, ¿no? De, bueno, tenemos leyes que nos aparan, tenemos ordenanzas, resoluciones sobre el tema de la discriminación, dónde acudir y demás. Ay, se nos de pasar de la ley a la práctica, sí. Como que cuesta y son... Disculpa, Mandy, ¿puedes repetirnos lo último? Porque te escuchamos un poquito cortada. Dale. Ahora sí, okay. Disculpa la interrupción. De la ley a la práctica, uh-huh. Está bien. De llevar lo que dice la ley a la práctica siempre cuesta. Imagínate que hay leyes que tienen como 40, 50 años y que todavía nos cuesta implementarlas, ¿no? En el día a día. Entonces, todo lo que respecta a la diversidad, que hay varias leyes, tenemos la, bueno, empezando por la ESI, después la ley de violencia, matrimonio, identidad de género, cupo laboral trans, identidad no binaria, que también hacen a todo esto del respeto y la educación, y sobre todo también la no vulneración de los derechos en cuanto a educación, salud y trabajo, uh-huh. Que son los tres pilares, digamos, que también son necesarios en este sentido para que justamente, por un lado, podamos cumplir las leyes y por el otro también dejemos de lado los prejuicios y disminuir la discriminación, porque ese también es otro de las banderas, de que por ahí no puedes eliminar la discriminación en su totalidad, pero sí hacer cosas y tomar acciones para disminuirla y que el día de mañana esas prácticas se hagan más concretas para poder lograr finalmente no el respeto que tenemos que tener en la sociedad. Buenísimo, Mandy. Vos como historiadora ves que a nivel mundial se ha podido avanzar en esta materia. Es como miti-miti, uh-huh. Porque a medida que vamos avanzando ha habido también otros retrocesos, como por ejemplo ahora en España, que quieren sacar la ley trans, quieren, digamos, abolir muchas leyes que hacen a parte del colectivo. En Estados Unidos, a muchos estados que quieren directamente penalizar a las personas de la diversidad solamente por existir, que son de los estados más conservadores. Directamente quieren poner a las personas trans como enfermas mentales, cuando eso ya un poco se ha trabajado y se ha sacado del manual de salud mental a nivel ONU. Entonces, hay sí países, por ejemplo, que han aprobado el matrimonio igualitario en estos últimos meses, y bueno, es decir, hay un montón de camino recorrido, un montón de avances, pero al mismo tiempo siempre hay como una reacción que trata de seguir sacando derechos. Uh-huh. Entonces, es bastante como ida y vuelta, ¿no? Esto de siempre estar activas, en el sentido de que, bueno, se conquista un derecho, pero hay que seguir trabajando para mantenerlo, ¿no? Y que no se pierda. Claro. Bueno, Mandy, ha sido un placer poder hablar con vos, poder reflexionar, poder recordar a Pepa y también su vida, ¿no? Su militancia. Para también poner sobre la mesa periodística, sobre el, como decimos nosotros, saltar el cerco mediático en relación a la visibilidad lésbica, y sobre todo en épocas, en como decías vos anteriormente, donde hay tanto lesbo-odio por la televisión, por la radio, por los medios, por las redes sociales. Sí, aparte también, teniendo en cuenta que es un año de elecciones, va a haber muchos... digamos, partidos políticos que por ahí se agarran de las campañas LGBTIQ+, y después en la práctica son totalmente discriminadoras. Entonces, bueno, eso también hay que estar atentas y atentes. Perfecto, Mandy, te agradecemos mucho haber pasado por el aire de La Mosquitera, Radio Comunitaria. Estamos en contacto. Dale, y bueno, a estar conectadas en lucha. Dale, muchas gracias. Buena semana. Buena semana, Mandy, que andes muy bien.